primer contacto con las carreteras de Colombia, con el grupo. ¿Qué sensación ha quedado después de esta primera etapa? Bienvenido. Hola. No, bien. Más allá de que no estamos bien, contento de estar aquí. Nos están tratando muy bien, así que bueno, esperemos que podamos terminar. ¿Cómo se ha sentido en el día de hoy en ese grupo y el clima tan diverso que hemos tenido? ¿Calor, frío, agua, otra vez calor? Sí, no, estuvo bastante variado el clima. Para nosotros hizo calor toda la carrera, ya que venimos, está bastante frío en Argentina. Pero bueno, como te dije antes, estamos ahí, esperemos que vamos a terminar esta vuelta y el próximo año, si nos hacen una invitación con más tiempo, poder venir mejor.